¡Es Liberty! ¡Está herido! ¡Es Liberty! Whisky, rápido. Venga. Muerto. Aquí comienza Agárralo como puedas. Un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes 9 de la noche, hoy no, hoy estamos a las 12 y media por el baloncesto, los playoffs por el título, y apoyando y animando a ese Valencia Basket, a ver si por fin tenemos suerte y ganamos la Liga Endesa. Y pero de normal, los viernes a las 9 de la noche y repetición del programa domingo 10 de la mañana. El podcast, como siempre, lo tenéis tanto en iVoox como en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas. Esta semana llegan nuevos títulos y yo creo que felizmente, porque la semana pasada no ha sido muy muy interesante en la taquilla para las primeras semanas, ¿no? Ni el número uno, que ahora hablaremos, ha sido muy interesante. Bueno, así, pero llegan importantes títulos ahora y hablaremos de ellos. Bueno, pues vamos a hablar de los títulos del pasado fin de semana, cómo fueron en la taquilla. La taquilla. Pues la taquilla, que tiene un nuevo número uno esperado, pero que ha entrado flojito, como suele ser habitual, porque en nuestro país las películas de superhéroes no terminan de batir récords, como en los Estados Unidos y en otros países. X-Men Apocalipsis entra directamente al número uno con 1,6 millones de euros. Eso sí, es la peor cifra de toda la saga. Esta es la sexta. Así que la peor cifra de toda la saga, encaminada al número 1 con apenas 1,6 millones de euros. En el número 2, una cinta animada, Angry Birds, que desciende casi un 40%, se queda en los 900.000. Y la que sigue funcionando, y de qué manera, es El Libro de la Selva, en el número 3, que ya lleva un total de 15,4 millones. En por seis semanas. En seis semanas, pero es que además va como un tiro. O sea, y sigue aguantando. Yo creo que va a funcionar muy bien hasta que venga buscando a Dory. Para final de junio, lo último de Disney y de Pixar. El Capitán América en el número 4 con cerca de 10 millones y en el 5 La Bruja con 1,4 millones de euros. Bueno, esperemos que mejoren las cosas. Bueno, y si hay que destacar películas españolas, hay que hablar del Olivo, de Iziar Bollaín. Funciona bien, bien. Sí. Lleva ya 1,2 millones. Kiki. Y Kiki, que lleva ya casi 6. Caray, muy bien, Kiki. En menor medida es el nuevo 8 apellidos vascos. 8 semanas, ¿eh? Pero lleva 8 semanas aguantando entre las 10 más taquilleras y casi 6 millones. Una producción baratita para Mediaset. Muy bien. Y destacar, porque hay que destacarla, la película Corazón Gigante, Fuzzy, que lleva ya cerca de 110.000 euros en la taquilla. Una película que salió con muy poquitas copias, pero que es una maravilla. Habla de un personaje que puede ver que conozcamos alguno, 40 años, con una madre sobreprotectora, pero es muy optimista. Yo creo que es una película que sí que interesa ver. Una gran película que aún podréis ver en los cines. Sí. Y nos vamos ya rápidamente a hablar de los estrenos del fin de semana. Estrenos de la semana. Nerviosa, sensible, propensa a la fantasía. A mí no me pasa nada. ¡Ah! Has estado fuera demasiado tiempo, Alicia. Cuidado por donde pisas. Pues estamos en el regreso de Alicia, esta vez a través del espejo. Alicia regresa a este mundo fantástico en la que intentará salvar al sombrerero. Veremos si lo consigue. De Disney nuevamente, pero esta vez no está dirigida por Tim Burton, la produce y el director es James Bobin, que es su tercer largometraje y sus dos primeros fueron la de los teleñecos de Muppets. Hay que decir que también este hombre está rodando una nueva entrega, sí, una nueva más, de los Men in Black, los hombres de negro. En el reparto, Mia Wasikowska es la principal protagonista, que actualmente la podemos ver en cartela con una excelente película como Madame Bovary. Esta chica apenas tiene 26 años y promete, y mucho. Y el resto del reparto repite como el señor Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway y el malo de la película, que es el señor Sacha Baron Cohen. 170 millones de dólares de presupuesto, Alfredo, bueno, para intentar batir récords de taquilla. Es una nueva versión del clásico escrito por Lewis Carroll, que fue en principio una novela hecha para adultos y que luego ha sido para gente muy joven, gracias al milagro de Disney, y ahora yo creo que ya tiene que verlo todo tipo de públicos. Sí, esta es para todos los públicos, muy aunque bien. Sea el ambiente este juvenil o el ambiente típico de las películas de Tim Burton, pero es una película apta para todos los públicos. Bueno, ahora nos vamos con un norteamericano que quiere invadir varios países europeos. Bueno, el director Michael Moore siempre nos ha llamado la atención porque ha tenido la valentía de denunciar en el propio corazón de los Estados Unidos pues sus diferencias políticas con los grandes jefes políticos, y entonces ha ganado el Oscar gracias a eso, y ahora pues no sabemos si va a ganar el Oscar o lo van a echar de su país, porque ahora tiene una pregunta. Se pasa un poquito, ¿no? ¿Qué invadimos ahora? Han pasado 6 años desde la última vez que alguien lo vio. Pero cuando su nación necesita ayuda, el arma secreta de América es lo único que puede salvarles. ¡USA! ¡Yeah! Pues vuelve a lo grande el señor Michael Moore después de su época dorada que tuvo con el señor George Bush, con películas documentales como Four Columbine, que obtuvo el Oscar a la mejor de cinta documental, o como Fahrenheit 911, que obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes, ojito, ¿eh? Sí, el señor George Bush, en un breve encuentro que tuvieron, le dijo, búscate un trabajo. Vamos, nadie entendió bien qué era lo que le quería decir. Lo que es verdad es que él ha continuado con su trabajo, que es denunciar las contradicciones de algunos partidos políticos que, bueno, pues buscan lo que no se deben buscar. Como en este caso, parece ser, no hemos tenido la oportunidad de ver la película, pero lo que él denuncia es de que a veces se hacen guerras innecesarias. Aparte de eso, es lo que busca también el cómo mejorar la vida en su país, y se va viajando por distintos países europeos como Italia, Finlandia o Noruega, para ver esa calidad de vida que tienen estos países y se puede exportar a los Estados Unidos. Este hombre, pues bueno, ha hablado de las armas, ha hablado de los atentados de los Estados Unidos, del sistema sanitario, de la miseria económica, y ahora, pues eso, veremos si los norteamericanos se inventan o no una guerra. Otra película documental denuncia de este grande, como es el señor Michael Moore. No creo que haya gustado mucho la película en los Estados Unidos. No, la verdad, por eso decía yo al principio. A un sector amplio. Al final se lo van a quitar de encima. Oye, pues no han podido aún, ¿eh? Bueno, ya veremos. Y ahora nos vamos a hablar del que fue el preestreno el pasado martes en los cines Lis, el preestreno de Agárralo Como Puedas, la película Un Doctor en la Campiña. Hace 10 años había un par de médicos en el cantón. ¿Qué le ha pasado? Vamos, vamos. Pero a día de hoy, Jean-Pierre está solo. Y no es inmortal. Debemos empezar a pensar en el futuro. Debe ponerse menos ropa cuando yo venga a verle. Pues esta fantástica película, Jean-Pierre, este doctor rural, pues se va a tener posiblemente que jubilar. y viene una sustituta, una médica novata. Veremos la relación entre ellos, este Jean-Pierre, que está protagonizado en la película por François Cluzet, este gran actor francés. Hay que ver que es un acierto, nuevo acierto del cine francés, este doctor en la campiña. No, Cluzet es muy famoso porque fue protagonista de Intocable, ¿no? Y hace efectivamente un excelente papel interpretando a un médico que va de casa en casa visitando a los enfermos que no se pueden mover, claro, que están inválidos, y se va estableciendo una serie de relaciones verdaderamente humanas, ¿no? La película, sobre todo, era muy conmovedora. El público que estaba entregado. Bueno, por cierto, muchos de los espectadores me preguntaron por Oscar Pellicer. No pudo aparecer. Nos han dicho que va a venir. Digo, bueno, sí, posiblemente, pero... Bueno, estaba llena la sala, ¿eh? Sí que estaba, ¿verdad? Ver, es que... Hay que dar la... No cabía un alfiler. Las gracias a los oyentes de la 97.7 Radio y especialmente de nuestro programa de cine. Agárralo como puedas porque son fieles a la cita de cuando tenemos un preestreno, sea la película que sea. Y luego, pues, disfrutaron la película después de la proyección, muchos de ellos en la antesala de la sala, pues, empezaron a hablar sobre la película, les había gustado, y yo creo que lo importante de esta película es lo humana que es. Es decir, es un hombre que tiene vocación por su trabajo, y a mí me da la impresión que la película no solamente es un homenaje a la profesión médica, que, claro, él es el protagonista, sino también comprendí que era un homenaje a todas aquellas personas que hacen su trabajo bien hecho. Sí, hay mucha gente que cuando trabaja lo hace con responsabilidad. Y esto fue, yo creo, que lo que conectó con el público. Prefiero que me atienda el doctor. Bueno, y Alfredo Periodista esta semana ha hablado con María José Badena, que es catedrática de Historia de la Medicina en la Facultad de Medicina de Valencia. Hablamos con María José Badena, profesora de Historia de la Medicina, es una docente que varias generaciones ya de estudiantes de medicina han aprendido los secretos de la historia de esta profesión tan vocacional y que fue espectadora de esta película, Un doctor en la campiña. ¿Cómo estamos, María José? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantada de hablar con vosotros otra vez. Pues muchas gracias de estar en nuestros micrófonos. La verdad es que cuando vimos la película nos encontramos con una historia muy humana, ¿no? Muy conmovedora. Yo creo que el director hace un enfoque humanístico, un enfoque muy cercano de lo que es la actividad de un médico rural y la manera que tiene de tratar a los enfermos. Creo que es la característica principal de la película, esa cercanía, esa humanidad de este médico. Cuando uno ve desde una posición externa la relación entre médico-paciente, a veces piensa que el médico también siente algo, ¿no? Es difícil alejarse del padecer del paciente. Y yo creo que el médico no debe adoptar una actitud fría y distante. Debe ser, naturalmente, lo suficientemente fuerte para que su criterio sea objetivo, pero yo creo que no debe perder de vista que delante tiene un enfermo, una persona, y no una enfermedad. Y debe siempre ver a una persona que sufre, a una persona que acude allí con un problema de salud importante y que necesita ese contacto directo, humano, con el médico. El mejor médico es el médico que tiene ese, que sabe esa sensibilidad, acercarse al paciente y verlo como persona. Que es lo que se ve en la película, ¿no? Las distintas relaciones que hay entre pacientes de distintas edades, de distintos orígenes, e incluso de distintas formas de pensar. Y él, el protagonista, pues va vinculándose a ellos, los conoce, sabe qué es lo que tiene. Hay una escena que me llama mucho la atención, el observador que es, en que ve dos zapatillas y entonces diagnostica un problema de columna, ¿no? Pregunta por el niño. Sí. Es un hombre muy observador él. Muy observador. Confían en él, quiero decir. Lo importante que quizás nos transmite la película es la gran confianza que tienen los pacientes, que son amigos, pero también dependen de un amigo. Es un amigo para ellos. Eso es. Y esa capacidad de observar los pequeños detalles, sí. De no dejarlo todo en manos de las máquinas o de la última técnica, sino de utilizar los ojos, los oídos, las manos, el utilizar los sentidos para fijarse en esos pequeños detalles para relacionarlo con posibles problemas de salud que tenga el enfermo y no esperar, que naturalmente son muy importantes, claro. Pero no fiarse solo del análisis de la radiografía, del TAC, de la aplicación de la última técnica exploratoria, sino previamente haber utilizado todos los sentidos para explorar muy bien al paciente. Porque él es un médico asistencial, ¿no? Él visita en los domicilios. Él no lleva instrumental complejo, él va con su cartera y él solo ante las situaciones complejas que se plantean. Es muy novelesca, ¿no? La historia, quiero decir, claro, nos emociona por eso. Emociona mucho y ahí se ve la mano del director, que es médico, como sabemos, ¿no? Sí. Porque Thomas Lildes es médico, sí, sí. Y entonces él vuelca su experiencia en la película. Él sabe cómo un médico se dirige al paciente, cómo un médico ausculta, que es el único instrumento de exploración que lleva el médico, realmente... Una maravilla, ¿no? Exacto, ¿no? Es el estetoscopio. Sí. Entonces, eso, esa manera de explorar al enfermo y de tratarlo, que puede, un enfermo que puede tener cualquier cosa. Sí. Es un médico que no es un especialista, sino que es un médico de atención primaria, un médico de familia, diríamos aquí, por sí. darle una especialidad, ¿no? Y entonces, pues puede ver cualquier tipo de enfermedad en un paciente. Es el primer contacto que tiene el paciente, ¿no? Con claro. el sistema de salud, quiero decir. Es el primer escalón, exactamente. Sí. Ese es el primer escalón. Y en la campiña, en mitad del campo, en el medio rural, sí. Es el único. Claro. En pueblos pequeños que no pueden pagar un especialista, una asistencia especializada, uh-huh. Solo está ese primer escalón, que es la atención primaria, ¿no? Y luego él considerará, como pasa en la película, si ese enfermo tiene que pasar a un hospital o tiene que ser visto por un especialista. Pero la primera persona con la que se topa el enfermo es con el médico rural. Es el médico rural. Y esta tarea necesita necesariamente tener cierto componente vocacional, ¿no? Porque no se hace por el dinero que te pagan, digo yo, quiero decir. No, eso no tiene un sueldo elevado ni mucho menos. Sí. Son muchas horas, sobre todo en ese tipo de medicina rural, que eras médico las 24 horas, que igual uh-huh. te llamaban a las 12 de la mañana que a las 3 de la madrugada, exactamente igual de lunes a domingo. Y eso tiene que ser muy, muy vocacional claro, para... Claro. aguantar ese ritmo, ese desgaste físico y psíquico, ¿no? Sí. Que te puedes encontrar con un accidente, como pasa él cuando tiene en la película, cuando tiene que atender en mitad de una tormenta al alcalde, ¿no? Que se ha seccionado la femoral con una lijadora y tiene que atenderlo ahí en malas condiciones. Sí, sí. ¿No? Sí. Bueno, todos estos episodios llegan a conmover a los espectadores. Bueno, usted estuvo en el preestreno y al final la película hubo unos aplausos muy calurosos, ¿sí? Porque el paciente se siente apoyado o en todo caso protegido. Tenemos una sensación cuando nos toca al médico, sea en el sistema hospitalario o en este de primario, pero estamos en sus manos. Nosotros, la verdad, que somos pacientes, pues la verdad tenemos que reconocer de que esta es una vocación que gracias a que tiene muchos años, ¿no? Es una vocación muy antigua, pero felizmente hay médicos en el mundo que vivimos. Claro, siempre ha habido enfermedad. En ningún momento de la historia del hombre ha habido episodios que no tuvieran enfermedad. Siempre ha habido, desde las primeras células de la evolución hasta llegar hasta nuestra especie, siempre ha habido alteraciones y siempre el hombre ha tenido que enfrentarse a la enfermedad. Y siempre ha tenido que, siempre ha habido diferentes figuras en los grupos humanos que han atendido a los enfermos. Y usted, que es docente y enseña a alumnos, a estudiantes de medicina, ¿ellos cómo perciben esta asignatura de la historia de la profesión? ¿Cómo la recogen? Quiero decir, es una parte importante también para formar la vocación de los alumnos, el conocer la historia de la profesión. Nosotros lo que intentamos, sobre todo, mostrarles es que serán mejores médicos cuando sepan de dónde vienen, cuando conozcan sus raíces, cuando sepan que aquella técnica exploratoria que están haciendo o aquel diagnóstico que están realizando lleva detrás todo un proceso de evolución a lo largo de los siglos que ha permitido que las cosas sean en este momento como son. Y no se ha ido perfeccionando poco a poco. Claro, a lo largo perfeccionando del proceso. O a veces dándole la vuelta y pensando de una manera totalmente distinta. Que esto no es una cuestión de acumular conocimientos de manera lineal y de que cada vez sabemos más y todo lo anterior es desechable y es despreciable, sino que el avance en la medicina, como en cualquier ciencia, no solo en medicina, es avances, retrocesos, cambios de dirección. Y hay que ser humildes y hay que entender que lo que hoy nos parece incuestionable, dentro de quizá muy pocos años, nadie se acordará. Puede renovarse. Pues claro. Muchas gracias por acercarse a nuestro micrófono. Ha sido todo un placer, señora María José Baguena. Y a ver si tenemos la oportunidad de volver con otra película del mundo de los médicos y tenemos esta nueva oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias. Muchas gracias. El fotograma rosa. Arrancamos ya la recta final de nuestro Agarro como puedas, entramos en el fotograma rosa y tenemos que hablar del ya terminado recientemente Festival de Cannes. Yo no sé si he venido a menos o no. Un poquito sí. 69 edición, veremos la 70. El jurado presidido por George Miller, el de Mad Max, pues le ha dado el premio a Joe Daniel Blake. La película La Palma de Oro, este nuevo retrato, esta nueva crítica social de la Inglaterra que vivimos hoy en día, dirigida por el señor Ken Loach. Hay que decir que es su segunda Palma de Oro. La primera la consiguió en el año 2006 con El viento que agita la cebada. Bueno, Ken Loach es uno de los grandes directores universales en este momento. Quiero decir que él empezó a hacer cine muy jovencito, estudió en Oxford. En Oxford no va cualquiera, No. Gente de muchísimo dinero. Y nada más terminar empezó a trabajar en la BBC haciendo documentales y luego ya ha hecho siempre denuncias sociales. Su vocación es esa. Y ya en su día hizo Tierra y Libertad, con nada menos que con Rosana Pastor, en un excelente papel, una película que tuvo mucho éxito. Y ha ganado antes, como tú bien dices, ya una Palma de Oro con El viento agita la cebada, en la que hablaba de los problemas que tenía la Irlanda de principio de siglo y los movimientos de liberación. Y ahora vuelve otra vez a hacer una denuncia de las contradicciones sociales en la Gran Bretaña contemporánea. Un hombre que yo creo que hay que agradecerle la valentía que tiene y lo bien que lo sabe hacer. Gracias también a la colaboración. Ahí estamos, al guionista. Un guionista Paul Laverty, ¿no? Compañero de viaje de Iciar Boyain, que también es guionista del Olivo. También es guionista del Olivo, sí. Paul Laverty también estuvo en la anterior Palma de Oro y ahora, bueno, pues se están consagrando como un excelente mecanismo para hacer cine de denuncia social. Su estreno en España, si no pasa nada, será para noviembre. Es lo que han dicho en la distribuidora y esperemos que, bueno, pues para ese mes podamos disfrutar, ¿no? Podamos disfrutar y reflexionar con una gran película. Bueno, Almodóvar no ha ganado nada en Cannes. Tampoco es que haya ganado mucho en Nuestro pies con Julieta. Vuelvo a decir, una de sus mejores películas, pero hay que ver que lo de Panamá la ha sentado muy mal a Almodóvar. Y no vamos a hablar de la rueda de prensa que dio, un poco surrealista. Bueno, lo que dijo en la rueda de prensa fue que habían exagerado los medios en España, a ver, lo que... dándole un protagonismo al tema de Panamá, cuando él, según él, la palabra que utilizaba, era un secundario o algo así, ¿no? Sí, él y su hermano eran secundarios, pero siempre lo que hablamos tú y yo fuera de micrófono cuando escuchamos parte de esa rueda de prensa la tiene que haber dado aquí en España. Claro. Para presentar su película, sí. Y aceptar preguntas de la prensa. Bueno. ¿Le gustarán o no? Porque sí. No todo tiene que ser bonito en esta sí. vida. Sí, digo yo. Suspendió la proyección de la presentación de la película. Cosa que nunca había sucedido, ¿no? No. Solamente, y menos Almodóvar, que mira si le gusta. No solamente en el caso de Almodóvar, sino creo que no existe otra película española que haya suspendido su presentación ante el público. Y bueno, hizo ese comentario que resultaba también un poco chocante, ¿no? En campo, porque claro, surgió el tema. Y había, sin embargo, había algún periodista, algún crítico que le dio esperanza sobre que hubiera podido ganar algún premio en Cannes, aun cuando yo creo que es la sexta o séptima vez que llega a ese festival. Pero en esta ocasión vuelve de vacío. Se fue de vacío, pero el cine español no, ya que un cortometraje dirigido por Juanjo Jiménez ha ganado la Palma de Oro al mejor corto en el Festival de Cannes. Una buena noticia para nuestro cine. Recordemos que en España el año pasado se hicieron 234 cortos. Tiene mérito porque los cortometrajes no tienen subvención del Estado. No se sabe nunca bien dónde los vamos a poder ver, salvo en festivales puntuales o concretos, como aquí, por ejemplo, Radio City. Y hacer un corto hoy en día tiene mucho, pero que mucho mérito. Mucho mérito porque además han habido muchas ediciones del Festival de Cannes donde no ha habido presencia de cine español, cosa que ha llamado la atención. Quiero decir, oficialmente, representantes del cine español han llamado la atención de la organización de Cannes porque no estaban presentes películas. Y en este caso, bueno, pues había un largometraje, que era el caso de Almodóvar, y había un cortometraje en el que no solamente ha estado representado el sector, sino que le han dado el premio de oro. El mejor premio, la Palma de Oro, sí, sí. Es muy importante, y a ver si podemos gestionar nosotros una proyección de este corto para que lo podamos ver. Es verdad que es un tipo de formato que no está en los circuitos convencionales, pero vamos a intentar organizarlo para que los que nos escuchen puedan ver este merecidísimo premio que pone en buen nivel a los profesionales del sector. Y recordemos en la snack, por ejemplo, mañana sábado a partir de las 12 de la mañana, Alfredo el Proyeccionista va a presentar al director valenciano Vicente Tamarit, que lo tuvimos la semana pasada con nosotros, para hablar de todo un clásico del cine valenciano, como es El Hombre de la Nevera. Bueno, Tamarit es un veterano ya, en su día él fue director de Canal, ¿no? Y él ha hecho cine importante. Es un especialista en free cinema, quiero decir, cuando él estudiaba ya desarrolló su carrera sobre el cine inglés, incluso llegó a hacer su tesis sobre Harold Pinter en un momento en que nadie hablaba de Harold Pinter. Luego, a los dos décadas después, le dieron el premio Nobel. El único premio Nobel que tiene un guionista de cine es el de Harold Pinter. Bueno, pues este director presenta una película que es muy importante, porque en el año 93, cuando esta película se hizo, denunciaba ya las contradicciones del progreso. Había una exaltación del desarrollo económico y, sin embargo, en su película cuenta los problemas de una pareja que viene del mundo rural y tiene que hacer esfuerzos tremendos para integrarse en la gran ciudad, una ciudad que no les admite bien y les hace pasar una vida muy precaria. Será una película muy importante. ¿Sábado? Sí. El sábado. Este sábado, a partir de las 12 de la mañana. En el FNAC. Yo creo que es una cita que no debemos perder. También en la FNAC podremos ver el próximo lunes, en el ciclo Filmoteca Nacional, todo un clásico de nuestro cine también, Ninet y un señor de Murcia. Esta vez esta película estaba dirigida y protagonizada por Fernando Fernán Gómez y junto a él Rosenda Monteros y Alfred Holanda. A partir de las 6 de la tarde el lunes se podrá ver este clásico de nuestro cine, un clásico que ha sido adaptado a teatro, a cine y a televisión, y sí, siempre sí, con éxito. Hay que verlo. Y ya para cerrar, nos vamos ya con los estrenos de la próxima semana. Warcraft, El Origen, este videojuego que va a la gran pantalla y que se supone que va a batir récords de taquilla. Veremos si lo consigue. Tenemos también Nuestros Amantes, una cinta española que está dirigida por Miguel Ángel Lamata y protagonizada por Michelle Jenner, Eduardo Noriega y Gabino Diego. Y por último, Una Madre Inexperta, una comedia con Susan Sarandon. Y también hay una película importante de francofonía, nada menos que de Alexander Sokurov. Es uno de los grandes directores del cine ruso y que hace una reflexión sobre cuando estuvo ocupado París y hubo problemas para poder mantener bajo custodia, ¿no?, las obras más importantes de la cultura universal. Y en la agenda cultural, en el Cinestudiador, durante este fin de semana veremos El Regalo y El Renacido, la gran triunfada del Oscar, sobre todo por el Oscar al mejor actor para el señor Leonardo DiCaprio. La próxima semana veremos Janis y La Habitación. En el Autocine Star, hasta el próximo jueves, especial cine de terror con La Bruja y El Otro Lado de la Puerta. Y por último, en la Filmoteca destacamos, el domingo veremos todo un clásico de Alfred Hitchcock, Recuerda, y todo un clásico de la comedia francesa, producida, dirigida e interpretada por el genio Jacques Tati. Su título, Mi Tío. Uno de los grandes clásicos del cine. Todo eso y mucho más se podrá ver en la Filmoteca este próximo domingo. Alfredo, ¿más cine la próxima semana? Más cine, nuevos estrenos y seguramente alguna buena entrevista. Pues volveremos aquí en la 97.7 Radio el próximo fin de semana para hablar del mundo del séptimo arte. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.